lomo sediento que ansía un vaso de agua, como una ave enjaulada que es de libertades su necesidad. Yo necesito de ti, muero por ti, vivo por ti. Yo no sé qué voy a hacer si tú no estás cerca de mí. Ya te he jurado que te amo más que a mi vida, pero me niegas la dicha de ser el mortal que te enseñe los besos, esos que saben a gloria, que hacen historia, que dan salud. Yo solo quiero que tú vivas la vida a plenitud. Si en estos próximos días sigue mi cama vacía, vas a romper mi mundo de amor. Yo solo ansío poderte amar. Si no calientas mi corazón, ya me pueden enterrar. Si en estos últimos días sigue mi cama vacía, vas a romper mi mundo de amor. Yo solo ansío poderte amar. Si no calientas mi corazón, ya me pueden enterrar. Ya me pueden enterrar. Ya me pueden enterrar.